cuestión cultural, si la entendemos como en esa doble dimensión entre la promoción cultural y el desarrollo comunitario, que vale la pena, bueno, ustedes lo saben, pero hay que insistirlo porque a veces se entiende que la gestión cultural solo tiene que ver con la promoción cultural, ¿no? Con la promoción del arte y la cultura, y pues nosotros sabemos que no, que también tiene que ver con el desarrollo comunitario y con la relación que estas dos dimensiones guardan, ¿no? O sea, tampoco es que son cosas separadas, ¿no? Justamente porque una comunidad no tiene separado su espacio de creación artística y desarrollo cultural del desarrollo social, comunitario, político, de conocimiento, etcétera. Entonces, en esta era de la información, a mí me parece que la gestión cultural es también un asunto de gestión del conocimiento, de lo que se denomina gestión del conocimiento, que en principio la gestión del conocimiento es justamente una actividad que se ha implementado en todo tipo de organizaciones en los últimos años, muy en relación con la era de la información, con la revolución digital, en razón de la explosión de la información, o sea, de la necesidad de procesar grandes cantidades de información y conocimiento, porque, claro, desde esta teoría se entiende que en toda organización fluye información constantemente, ¿no? Se produce gran cantidad de información y esa información debe organizarse, ¿no? Archivarse, clasificarse, para que sea de acceso fácil para las personas que forman parte de esa comunidad, pero no solo la información, sino el conocimiento. O sea, cada persona que forma parte de esa organización sabe cosas, tiene un conocimiento, digamos, especial, ¿no? Y si esos conocimientos que cada quien desarrolla en función de sus propias características, de su historia de vida, de su formación profesional o de la experiencia que tiene dentro de la organización, ese conocimiento también debe gestionarse, y gestionarse aquí quiere decir potenciarse, ¿no? O sea, la organización debe buscar las formas en las que ese conocimiento no se quede ahí muerto, estático, sino que se active la inteligencia colectiva, que se intercambien ideas para que, digamos, los objetivos de la organización pues se cumplan y se cumplan de la mejor manera.